Aquí hablamos de recetas sanas. Somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydetails.com, tu blog de recetas saludables, originales y con pocos ingredientes. Oye, muy bien, ¿eh? ¿Y por qué no me he vuelto loca? Os digo muy bien porque con los comentarios que nos han llegado a raíz de lo que os pregunté el otro día, entre dos recetas, veo que la mayoría no habéis tenido miedo a lo raro, porque os dije que una de las dos recetas que teníamos era un postre hecho con legumbres, que no es algo muy habitual. Y nos habéis pedido, por favor, algunos otros os habéis decantado por la otra, pero tranquilos porque de todas formas os traeremos las dos, era cuestión de cuál llegaba primero. Y bueno, es verdad que con este tipo de recetas así un poco diferentes a veces nos da un poco de miedo que os parezca demasiado, ¿no? Pero bueno, al final solo son combinaciones de ingredientes que son súper comunes y solo que la combinación en sí es lo que no es muy común. Pero para nosotras, pues, ¿qué queréis que os diga? Lo más raro, es, en nuestra opinión, una receta para hacer un postre que lleve una lista de ingredientes con 20 nombres que no sabemos ni qué son y que desde luego no son los que nos encontramos en nuestro supermercado más cercano. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que estamos muy contentas de cómo reaccionáis a todas las recetas que os proponemos y como siempre, bueno, sugerencias o críticas. Eso sí, que sean constructivas siempre. No nos importa que nos digáis todo lo que pensáis, pero bueno, siempre desde el mínimo respeto, ¿no? Y todo esto en tastydetails.com/contacto es la forma más fácil de llegar a nosotras y la forma más directa. Y si no, ya sabéis que dejando comentarios en el blog, en redes sociales, YouTube, iVoox, etc. Ya sabéis que estamos por todo. Y ya que estamos, aprovecho para recordaros ahora y así ya me lo quito de encima. tastydetails.com/lista os suscribís allí con vuestro correo electrónico para recibir todas las novedades directamente en el email y también algunos contenidos exclusivos. No spam, no intentamos venderos nada raro, no le vamos a ceder vuestro correo electrónico a nadie, eso os lo prometemos y vamos, podéis estar muy tranquilos. Y bueno, ahora sí, vamos con lo de hoy, que es un brownie. El brownie, con esta característica textura que tiene, que es como así cremosa, se puede conseguir con algunos vegetales. Sí, vegetales, que a lo mejor no os habíais planteado. Se pueden hacer brownies con aguacates, con boniatos o batata, como le llaméis, y otras cosas. Y seguramente vamos a traeros dentro de un tiempo alguna otra versión. Tampoco os vamos a saturar ahora de brownies. Pero la de hoy, el de hoy es un brownie, sí, con alubias. Sí, sí, alubias rojas. Y como son alubias cocidas, nos queda un brownie bastante, a ver, vamos a ser sinceros, queda una cosa así contundente, un poco pesada, que con un trocito que nos tomemos quedamos más que satisfechos. Pero, así que no os lo toméis tampoco un trozo hiper grande después de comer, porque al final son alubias cocidas. Pero para tomar, pues, por la mañana un trocito o a media tarde, pues está genial. Y os voy a contar otra idea, una idea que probé cuando lo preparamos con el último trocito que nos quedaba. Lo que hice fue cortarlo en trocitos pequeñitos, así como en cuadraditos, y lo añadí como topping por encima a un bol que me preparé un día de desayuno, ¿eh? Un bol que llevaba yogur con frutas, y concretamente le puse arándanos, frambuesas y trocitos de kiwi, y estaba, bueno, súper rico. Me gustó más, o sea, solo está muy bueno, pero con esta combinación, de verdad, os aconsejo que si lo preparáis, pues os reservéis un trocito para probarlo así. Pues vamos a ver, aparte de las alubias, ¿qué más lleva? O mejor, ¿qué no lleva? Porque no lleva harina, no lleva azúcar. ¿Y cómo le endulzamos? Pues ya lo sabéis, a no ser que seáis novatos y esta es la primera receta nuestra que veis, o la primera receta dulce, endulzamos con pasta de dátiles, como siempre, dátiles triturados con agua. Y cosas que son opcionales, nosotras le pusimos nueces troceadas por dentro y también unos trocitos de chocolate negro. Ya sabéis que solemos tomar chocolate que sea de 85%, aunque si es más del 70% ya está bien. Luego, por encima, nosotras no le pusimos nada, la verdad es que lo dejamos así. Pero si le queréis hacer así una cobertura, hay muchas opciones. Una muy fácil es hacer una especie de sirope de chocolate, que fácilmente con agua y polvos de cacao lo podéis conseguir. Y si no queréis que sea tanto chocolate, porque sí que es verdad que este brownie es bastante intenso, pues algo así que le dé un poco de contraste, como algo con coco o yogur. Esto os lo dejamos más a vosotros y a ver, que surjan ideas. Si se os ocurre alguna idea buena para ponerle de cobertura a este brownie, pues nos lo compartís con nosotras. Y que esto sea también como un intercambio. Que por cierto, nos encanta cuando, sin que os lo preguntemos, os sale de vosotros el hecho de enviarnos una foto o mandarnos una receta de algo que habéis preparado, que estáis orgullosos y que queréis compartir. Y nos ayuda mucho porque nosotras buscamos cada día ideas y ver cosas nuevas. Y si vienen de vosotras, pues nos gustan más. Y que nada, que sois muy cracks. Pero dicho esto, vamos a ver la receta ya paso a paso, que ya toca. A ver, los ingredientes para preparar este brownie de alubias rojas son 400 gramos de alubias rojas cocidas y escurridas, 60 gramos de cacao en polvo, 150 gramos de pasta de dátiles, que son dátiles trituradas con agua, 85 gramos de crema de frutos secos, la nuestra era crema de avellanas, o sea, avellanas tostadas y trituradas hasta que se hacen crema, pero puede ser crema de cacahuetes, crema de almendras, la que queráis, un cuarto de cucharadita de bicarbonato y una pizca de sal. Estos son los ingredientes básicos. Luego nosotras, de forma opcional, le pusimos por dentro unos 75 gramos de chocolate troceado y un puñado de nueces. Y luego, como os he dicho antes, de cobertura podéis ponerle lo que queráis o simplemente dejarlo sin nada. Podéis hacer el sirope de chocolate, algo con coco, un poco de plátano, lo que queráis. Y vamos a la preparación. Lo primero que haremos será precalentar el horno a 180 grados. Con una picadora trituraremos las alubias cocidas y escurridas con la pasta de dátiles, la crema de avellanas o el fruto seco que sea, el bicarbonato y la pizca de sal. Cuando tengamos una masa o una pasta, en un molde forrado con papel vegetal añadiremos la mitad de la mezcla. Luego añadiremos los trocitos de chocolate negro y las nueces troceadas y cuando esto esté repartido acabaremos de poner por encima el resto de la masa. Todo esto lo hornearemos durante unos 20 minutos, aunque dependerá del horno, y lo dejaremos enfriar para luego desmoldar y probar, a ver si os ha salido tan rico como a nosotras. Y si es así, si os animáis a probarlo y os gusta, por favor, dejadnos algún comentario, enviadnos mensajes diciendo que os ha gustado o que no, que también puede ser que no salga bien o que haya algo que no os ha acabado de cuadrar, lo que sea, queremos feedback, ya lo sabéis. Y con esto me despido ya por esta semana. Nos vemos el martes, que si todo sigue como está previsto, os traeremos la receta que era la alternativa que teníamos a esta y que la mayoría os decantasteis por la dulce, pero también muchos nos pedisteis la otra. Así que el martes llegará. Es un paté vegetal que mientras tanto podéis ir pensando a ver con qué lo habremos hecho. Como os dije, también llevaba legumbres. Aquí estamos a tope con las legumbres. Así que eso es todo, nos vemos, bueno, o nos escuchamos el martes que viene. Y nada, que tengáis un fin de semana muy bueno y descansar. Un besito.